Sorpresa! Para todos, águilas y negras. ¡Sí! Que ya he empezado la parranda y no quiero perder la pachanga, pues bailando yo seré el primero. Y no quiero perder la pachanga, pues bailando yo seré el primero. Quiero que la banda toque un porro, una cumbia o algún paseíto, porque quiero bailar brincaíto, pues brincando se hace más sabroso. Porque quiero bailar brincaíto, pues brincando se hace más sabroso. ¡Qué bueno! ¡Ya empezó la parranda! Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto. Mi amor. Quiero que la banda toque un porro, una cumbia o algún paseíto, porque quiero bailar brincaíto, pues brincando se hace más sabroso. Porque quiero bailar brincaíto, pues brincando se hace más sabroso. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto, y tú. Brincaíto, brincaíto, brincaíto.